sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. Ma che importa? Tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Todo entre dos panes, parece que viene la cuestión. Todo entre dos panes. Y llegaron las curiosidades del mundo animal. Justamente algo que no vamos a poner entre dos panes, como ya dijimos la vez anterior. Aunque no sé qué opinión le merecen las medusas. Las medusas. Sentimientos encontrados, podría ser la definición. ¿Encontrados? Sí, sentimientos encontrados. Bien, bien, bien. Sí, no. O sea, algunos buenos, otros, la verdad que. Sí, pero ¿cómo las ve así al andar? No, al andar me parece genial. El tipo, digamos, de desplazamiento que tienen en el agua es algo que envidio. Tal cual. Ahora le voy a contar. Ahora, si cruzarme con una. No sé. Sí, porque. La pienso si la saludo. El venenito te lo inyectan ahí enseguida. La saludo de lejos. Tal cual. Yo apenas las veo, recuerdo, siempre me remite al juego del Mario Bros. Del Family, porque cuando Mario se metía al agua. Si tocaba una medusa, perdía la vida directamente. Y bueno, estos animales que conforman el ecosistema marino siempre resultan curiosos, ¿no? Interesantes. Y bueno, pero uno lo ve y ¿qué parece? Un pedazo de caucho ahí. No, ¿cómo pedazo de caucho? No le diga así. Un fluido ahí viviente nadando en el mar. Pero bueno, tiene aunque no parezca, tiene características únicas y fascinantes que voy a pasar a relatar. Esta vez las voy a contar, porque son... Mire los colores, me está mostrando una foto, los colores que tiene, sí. Menos un caucho, se parece a cualquier otra cosa. Bueno, es cierto. Hay fotos hermosos esos colores. Son hermosos para verlos en una foto... Violetas, verdes... Desde la computadora. Sí, describa. Si es en vivo, mirarlos me encantaría. No vi un así en vivo. No, tal cual, bueno, o un video quizás. Voy a contar entonces, esta es la primera curiosidad o, bueno, descripción característica de estas medusas, que se componen de un 95% de agua. Esto es así, sus cuerpos son suaves, no tienen estructuras óseas o un caparazón externo de protección. Uh-huh. Son delicadas y se pueden lastimar con mucha facilidad, se pueden dañar y requieren aún de más agua para poder mover su cuerpo, que enseguida se lo voy a contar. Y si son removidas de su hábitat acuático, claramente colapsan y mueren. Curiosidad número 2, son radialmente simétricas. Estos seres son simétricos por un axis central que va a través de la longitud de su cuerpo. Tienen una parte superior y otra inferior, pero no tienen lados izquierdos o derechos. Mire usted. Ojo con eso. O sea, bueno, no tienen esta cuestión de que a veces tenemos un brazo un poquito más largo que el claro, otro. Claro, una pierna más cortita, un ojo más cerrado, etc. No tienen eso. Y esto es lo que hace, los que lo caracteriza diferentes de muchos otros tipos de animales, como mamíferos, reptiles, peces, pájaros y artrópodos, los cuales tienen esta simetría bilateral. La característica número 3 es que tienen un sistema digestivo muy, pero muy simple, que hasta podría resultar un poco asqueroso si la audiencia está almorzando en este momento. Las medusas tienen este sistema muy rústico, sistema digestivo rústico, porque con una única y simple abertura, que funciona como boca, y como intestino, como uh-huh. estómago y como intestino. Estos animales ingieren su comida a través de la boca, la cual está ubicada en la parte baja de su campana. La comida es ingerida en una estructura parecida a un saco. Esta estructura se suele llamar cavidad gastrovascular y el material de desecho es expulsado también a través de la boca. Entonces, esta cavidad funciona de dos formas, estómago e intestino. Mire qué capacidad. Así es. Curiosidad número 4, se mueven como jets. Y acá venía la explicación del movimiento tan particular de la medusa. Esta una analogía común utilizada para describir la manera delicada en la que las medusas nadan en el agua es la que menciona estos movimientos, por eso se lo llama como jet. Es una manera simple de propulsión, de jet. Para moverse hacia adelante, las medusas, ¿qué hacen? Toman agua dentro de su campana muscular y luego la lanzan a chorros. Y eso es lo que hace ese movimiento que vemos en las medusas, creando un jet de agua que propulsa a la misma medusa hacia adelante. Aparte de esta manera de movimiento, las medusas también se mueven en las corrientes de agua, ¿no? Para que las traslade más fácilmente. Vamos a la curiosidad número 5. No tienen cerebro, ni sangre, ni sistema nervioso. Sus sentidos son muy primitivos y consiste de una red neuronal bien sencilla. Esto es muy fácil. Ojos que pueden ver, pueden diferenciar la luz y la oscuridad. Uh-huh. Y cavidades sensoriales que le permiten identificar qué, potenciales presas. Sí, como un radar de rebote de cuán cerca está, digamos, la presa, la comida, alguna pared, alguna tipo de roca bajo el agua. Tal cual, sí, como no realmente para moverse e identificar a la presa, que es lo que necesita para sobrevivir. Y ya está, ¿para qué? ¿Para qué quiero sentimiento? ¿Para qué quiero pensar y hacerme la cabeza? ¿Para qué quiero un corazón? Porque no poseen corazón ni cerebro estas medusas, entonces así es como viven. Siguiente curiosidad número 6. Sus cuerpos consisten de 3 capas. Este extraño cuerpo de la medusa tiene 3 capas nada más. La capa exterior, llamada epidermis, la capa interior, gastrodermis, y la de medio consiste en una sustancia gruesa llamada mesoglea. Esto es así, por eso es tan simple como la vemos en las imágenes de las fotos o los videos. Curiosidad número 7. Sus tentáculos son increíbles. Hay miles de nematocistos en sus tentáculos, brazos y boca. ¿Qué se pregunta qué es nematocistos? Ya le paso a contar que consisten de una cápsula que contiene algo así como una especie de alambre de púas vacío, un saco de veneno y unos pelos quimiosensibles que detectan cuando tocan algo que puede ser alimento. Entonces, cuando una presa potencial toca estos pelos, inmediatamente los nematocistos expulsan e inyectan el veneno en la víctima. El veneno inmoviliza a la presa, la medusa utiliza sus brazos para mover a la presa hacia su boca y así es como la capturan. Y el veneno, digamos, no la perjudica a la medusa. No, a la medusa no. Solo duerme a su presa. Exactamente, porque ya lo contiene dentro de su cuerpo. Uh-huh. Pasamos a la curiosidad número 8. Las medusas pertenecen al filo Cnidaria, perdón. Este grupo de animales, todos simétricamente radiales, incluyen corales, anémonas, hidras y medusas. Todas ellas habitan los océanos, lo cual explica todas estas peculiares características. ¿Sabe cuántas especies de medusas puede haber? ¿Cuántas? Unas 2000, más o menos. Bastantes. Quizás si nos detenemos un poquito más a ver cada medusa, uh-huh, las podríamos llegar a distinguir. Yo en este momento por ahí las veo y son más o menos parecidas. Pero hay alrededor de 2000 especies de medusas de agua salada, en su mayoría, que generalmente habitan zonas cálidas y decoran las aguas con esos colores y extrañas formas que tienen. Y llegamos a la última curiosidad, que es, la pregunta es, ¿existen medusas de agua dulce? La especie que nos vienen a relatar aquí es la Craspedacusta. Esta especie es a veces nombrada como la única especie de medusa de agua dulce, pero ¿sabe qué? En realidad no es una medusa. ¿Y qué es? Es algo, ¿sabe qué? Parecido y que le hace acordar, sí, el otro día justo, ¿entra dentro de esas 2000? Me parece que no, porque no llega a ser medusa. Y ¿sabe qué? Me hace acordar a algo que leí el otro día en un sobre de mayonesa que estábamos leyendo acá con el compañero Ábalos, que estábamos leyendo los ingredientes, ¿no? Porque queríamos saber qué tenía, además de esos que tiene secuestrantes, no sé qué tiene. Secuestrantes. Decía secuestrantes, nos quedamos muy bien ahí como... porque en realidad creo que a veces es mejor no saber qué es lo que tiene ahí. Pero decía, conservantes, antioxidantes, secuestrantes, pero ¿sabe qué? Él decía que tenía aromatizantes idéntico a lo natural. Y uno se pregunta, ¿cómo? Yo no quisiera saber no lo que hacen, pero no son naturales, son idénticos a los naturales, se ganaron como un premio ahí a la redacción más chamullo. Y bueno, eso es lo que sucede con esta especie crapedacusta, es idéntica a la medusa, pero no lo es. Pero sí es natural, por lo menos. Pero es natural, sí, es natural y a los ojos humanos pasa por una medusa. Así que hasta aquí esta entrega del día de hoy. Bien, muchísimas gracias por este tipo de información. Ahora, si me cruzo con alguna, estaré más tranquila y puedo llegar hasta saludarla sin que me toque, así no me envenena quizás. No, por favor. Y después la usa como sándwich para su almuerzo. No se trabe, sí. Las aguas vivas son medusas. Claro, sí. A esas me refería que un par de veces me crucé. En el mar, por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos cruzado? Sí, recuerdo también que no sé si llegan a ser medusas. Pero ya a la noche, en el mar, esas fluorescentes que aparecen en la orilla, no sé si tienen el nombre de medusas, pero aparece como una especie de Noctilucas. ¿Seguro? Esas. Puede llegar a ser. Sí, pero... Esas sí son, me parecieron más así, atractivas. Esas son muy atractivas y no... Pero no como las otras. Las otras te tocan, creo que, no sé, le ha llegado a picar un agua viva. Sí, por eso. Sí, sí, claro. Así. Pie rojo durante un largo rato. Exactamente. Bien, muchísimas gracias. Entonces, Vicente, tendré en cuenta esta cuestión de las medusas y las aguas y los saludos. Gracias. ¡Sanguche!